ver si esto sale bien. Venga. Te has venido a pasar el día por aquí, exacto. Sí, con la mujer, he venido con la mujer y tal. Y me dice, bien. Oye, me dice, estoy haciendo José Ignacio. Pero oye, por favor, pero, ¿qué le has dicho tú? Que vayas inmediatamente. Digo, claro, como no tienes ni idea. Ya me ha llamado ya, sí, sí. Joder, qué tío. Quieres que te saque la cara, veo casi. Oye, ¿cómo andas, no? Impresionante. Esto no ha pasado, ¿eh? Impresionante. Bueno. Partido, 8 ganado, 3 empatado. Esto es increíble. Yo algún día creo que llegará que, bueno, pues tiene que llegar, eso es inevitable, pero... Oh. Más una plantilla corta, ¿no? Sí, joder, la hostia. Esto es increíble. Hay gente, es lo que quería ver un poco. Pues están moviendo estas... Sí, ¿no? Sí. Yo he cruzado el campo y aquí me ha parecido que había mucha gente. Bueno. Ahí. A ver, habla. Sí. Es como si te comerías el micro, ¿eh? Sí, ya me oyes bien, ¿no? Sí. Perfecto. Venga. ¿Y eso? Por lo de Bruselas. Ahora. Bueno, partido de los que digo yo que tiene ahí su cosa, ¿eh? Sí. Porque ellos también se juegan la vida y... Ya. Fíjate con los resultados. Ante penúltimo, pero bueno, en este grupo... Claro, pero de ganar dos partidos, joder. Esto... Es que es... Esto no quiere decir nada. Sí, la competición es... en estado máximo. Fíjate, estos... Les íbamos ganando allí y en la segunda parte... Pero la vuelta al final, 2-1, ¿no? 2-1, nos jodieron, joder, macho.